LJM is J Manning again versus Bobby Sierra Nigga. Y está bueno de tanta modestia. Listen. DJ no parece el ritmo don't stop, que llegaron los más versátiles de la costa. En esto somos los mejores, a ustedes le consta. Ey, no van a tener que aguantar. DJ no parece el ritmo don't stop, que llegaron los más versátiles de la costa. En esto somos los mejores, a ustedes le consta. Yeah. No van a tener que aguantar. Empecé con el reggaetón y le metía brutal. Luego probé con el dancehall, hice un hit radial. Pegué un merengue, luego un reggae, nada hará que me despegue. Porque ahora grabé champeta y me escucho genial. Mucha versatility, esta es mi opportunity. Para frontear y decir que tengo un flow fatality. Mucho talento, tanto así que en mi libreta no hay cupo. Y cabrón, ya no escribo, ahora letras escupo. Los mejores en esto, sabes de lo que hablo. Pararme quién es, ni el mismísimo diablo. Es el ritmo don't stop, que llegaron los más versátiles de la costa. En esto somos los mejores, a ustedes le consta. Ey, no van a tener que aguantar. DJ no parece el ritmo don't stop, que llegaron los más versátiles de la costa. En esto somos los mejores, a ustedes le consta. Yeah. No van a tener que aguantar. Yo no escogí esto, la música me estaba esperando. Vine para tomar el mando, empiece haciendo dancehall. Ahora en el estudio no descanso, tarde manso homie, cada día más avanzo. 2013, mi meta es grabar una canción. No fue fácil conseguir esa grabación. Qué ironía, hoy en día Bobby Sierra cantautor. Sensei, se volvió productor. Ahora que antes me miraba como bicho raro, escucha mis canciones y en el Instagram ya me está dando follow. No es cuestión de suerte, negue, eso se trata de talento. Aquí está un claro ejemplo. Actívense, que vamos pa' la calle fuerte. Esto es talento, papi, esto no fue suerte. Prepárense, vamos pa'lante siempre. Pasa pasistas hasta la muerte. Según ustedes, el nigga con el J-Man. DJ no parece el ritmo don't stop, que llegaron los más versátiles de la costa. En esto somos los mejores, a ustedes le consta. Ey, no van a tener que aguantar. DJ no parece el ritmo don't stop, que llegaron los más versátiles de la costa. En esto somos los mejores, a ustedes le consta. Yeah. No van a tener que aguantar.